El Eder Zalbide, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, Plaza Unchueta, un problema desde hace ya unos años, una obra que hay que ejecutar. Van a tener ustedes una reunión con el ayuntamiento hace muy poquitos días. Me imagino que tendrán ya alguna conclusión de qué se puede hacer, o por lo menos qué es lo que les ha dicho el ayuntamiento y si tienen ya alguna idea de cómo actuar. Bueno, como bien dices, es un tema que es muy antiguo, que en lo que a nosotros respecta lo retomamos ahora las conversaciones mantenidas con la anterior corporación. Y es cierto que nosotros hemos tenido recientemente conversaciones con el ayuntamiento, con el señor alcalde y el arquitecto municipal, y sorprendentemente pues se nos informaron por parte de los vecinos que el ayuntamiento había convocado una reunión con los vecinos. Bueno, nosotros asistimos a esa reunión como un vecino más, los representantes de los vecinos, acudimos a esa reunión como un vecino más, cuando manteníamos en ese momento conversaciones con el señor alcalde, y allí pues nos enteramos de cuál era la posición definitiva del ayuntamiento. La posición definitiva del ayuntamiento es la que ya fijó en un decreto de abril, diciendo que el ayuntamiento no es responsable en absoluto del estado de esa plaza y que es responsabilidad de los vecinos. Que no obstante, el ayuntamiento colaboraría, pero colaboraría pues si se hace la obra conforme a los dictados del propio ayuntamiento. O sea, si los vecinos hacen la obra que determina el arquitecto municipal, entonces el arquitecto municipal lleva la dirección de los trabajos y pues es el autor del proyecto. Si por el contrario los vecinos no aceptan exactamente ese proyecto del arquitecto municipal, entonces serán ellos los que tengan que contratar la obra. Y en ese caso la colaboración del ayuntamiento se limitará a la bonificación que ya establece la ordenanza municipal. No, se limitará el ayuntamiento a cumplir exactamente la ordenanza y que los vecinos hagan la obra. Si los vecinos entienden que es el ayuntamiento el que finalmente debe hacerse cargo de la obra, pues tendrán que reclamarlo. Esa es la tesitura en la que estamos. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido solicitar presupuestos a arquitectos de lo que sería la redacción de proyecto y de lo que sería dirección de obra. Porque, bueno, la obra que el ayuntamiento establece que ha de hacerse, según un primer presupuesto que pidieron los vecinos, pues se acercaría a los 400.000 euros. Y evidentemente es una cuantía muy excesiva, en nuestra opinión, sí, para lo que es la obra que hay que hacer. Son unos 100 vecinos los posibles afectados. Son 100 viviendas, 100. Claro, son 100 viviendas, hay unos cuantos locales comerciales y hay una comunidad de garajes también, ¿eh? Pero la parte principal, evidentemente, pues gravitaría sobre los hombros de las viviendas. Sí, sí. Entiendo que ya hace un tiempo, no sé si recuerdo, que pusieron ya una cantidad cada uno de los vecinos, pero me imagino que con eso no llegará ni para cubrir, ni la mitad del posible presupuesto. Vamos a ver. Es que esta cuestión ha tenido una larga historia. Quiero decir, primero los servicios técnicos municipales indicaron cuál podía ser la obra a realizar, y esa obra, desde luego, era muy inferior en su coste al actual, pero podía ser un tercio de lo que ahora está diciendo el ayuntamiento que debe hacerse. Posteriormente, los vecinos pues solicitaron un presupuesto que pues podía rondar los 150.000 euros, más o menos, de cantidad. Y posteriormente es cuando ya se ha redactado el proyecto último por parte del arquitecto municipal, cuando se ha dado a presupuestar ese proyecto, y son 400.000. Por lo tanto, lo que han solicitado, lo que los vecinos en su día pues recaudaron, por así decir, o pusieron entre todos, desde luego no alcanza ni con mucho a la obra que dice el arquitecto municipal que debe hacerse. Muy poquito. No obstante, lo que sí quiero dejar claro es que los perjudicados en esta historia son los vecinos, o sea, los únicos. Los únicos que se ven pues frustrados por toda esta situación son los vecinos. Y la obra, se va a hacer, pero se va a hacer en beneficio de los vecinos. Y estamos esperanzados en que se pueda hacer, si no en esa cantidad en la que ya tienen, si en una cantidad significativamente muy inferior a la que establece el ayuntamiento. Bueno, ¿y cómo está aquello de, no sé si en Bermeo, donde había un problema parecido? Al final el Ararteco se pronunció, pero me imagino que, bueno, claro, siendo simplemente, simplemente una recomendación del Ararteco, pues sigue siendo eso, una recomendación y nada más. En todo caso, ¿han pensado ustedes en apelar a alguna otra, no sé, como por ejemplo ocurrió en ese municipio? Bueno, nosotros no hemos abandonado ni mucho menos la vía del Ararteco. Nosotros mantenemos abierta la vía del Ararteco. Nosotros sabemos que existe un expediente abierto en la oficina del Ararteco. Sabemos que ha exigido documentación del ayuntamiento y seguimos lo que es la tramitación de ese expediente, porque nosotros estamos convencidos de que hay una responsabilidad del ayuntamiento. Es más, nosotros hemos aportado al propio ayuntamiento sentencias del Tribunal Supremo y de otros tribunales que establecen que en estos casos el ayuntamiento debe asumir una responsabilidad. No obstante, lo que vienen a decir es que legalmente no está establecido hasta dónde llega esa, en qué se concreta esa responsabilidad. Pero que haber responsabilidad la hay, cosa que el ayuntamiento de Llodio la niega, pero en redondo. El ayuntamiento viene a decir: nosotros aprobamos, el ayuntamiento aprueba unas normas, a usted le ha tocado que eso sea una plaza pública, pues usted asume lo que le corresponde y punto. Y usted lo tiene que reparar y lo repara. No hay más vuelta de hoja. Y sin embargo, para que la gente lo entienda, nosotros estamos diciendo que eso es prácticamente una vía pública, como si fuera una calle, porque es un espacio de tránsito para todos los yodianos. Y que es cierto que eso también es la cubierta de un garaje, es cierto. Pero de alguna manera se tendrá que repartir la responsabilidad del arreglo. Porque el arreglo no es solo el arreglo de una cubierta, sino el arreglo de una plaza. Y en esas estamos. Sí, sí, bueno, es público y notorio, ¿no? Que es precisamente pública, desde luego. Se realizan muchos actos y algunos de ellos muy sonados y festivos, ¿no? Pues sí, se cobran tasas. Pero, hombre, yo entiendo que la situación no está bien para nadie. Y menos para las administraciones. Y yo entiendo que a nivel de todo un municipio de Llodio, si esto se abre esa espita, pues no vamos a ser los únicos que vamos a reclamar que el ayuntamiento asuma responsabilidades en la conservación de lo que son espacios públicos. Yo eso lo entiendo. Yo eso lo entiendo. Pero explíquese así. El problema es que las explicaciones que se nos han dado, en nuestra opinión, se nos ha traído de un lado para otro, generando al final, ya digo, la confusión y la frustración de los vecinos, y nosotros pues digamos que hemos agotado todas las posibilidades, todas, para intentar conjugar el interés del ayuntamiento con el interés de los vecinos. Uh-huh. No ha sido posible y al final ya digo que los paganos de esa situación son los vecinos. Sí, veo que la única... Ven que el deterioro es continuo. Claro, veo que la única salida que les queda es en todo caso conseguir que la obra resulte más lo menos gravosa posible para los bolsillos de los 100 o ciento y pico vecinos afectados y bueno, y esperar a que el Ararteco diga algo, aunque esto puede ser tardar tiempo e incluso si van a otros foros, pues claro, mucho más tiempo, ¿no? La tesitura en la que te pone el ayuntamiento es: bueno, nosotros hemos dicho esto y hasta aquí, punto. A usted a partir de aquí haga lo que entienda. Si quiere ir a los juzgados, vaya usted a los juzgados. Si quiere agotar la vía del contencioso administrativo, llegar hasta el Supremo y estar 10 años en peleas, claro, hágalo usted, porque al fin y al cabo nosotros hoy estamos... que es muchas veces lo que opinan los políticos, ¿verdad? Hoy estamos, mañana no. Uh-huh. Bueno, a veces es cuestión de buena voluntad, ¿no? Bien es cierto que estamos en un momento delicado, pero bueno, para todos, no solamente para las administraciones, claro, también para los bolsillos de los ciudadanos. Es cierto, pero nosotros hemos propuesto todas las posibilidades, porque a nosotros se nos decía: no, se tiene que hacer este proyecto que dice el arquitecto municipal, porque al fin y al cabo él es el que asume la responsabilidad personal. Y entonces él dice que hay que hacer este proyecto, hágase. Nosotros hemos propuesto que se encargue a otro profesional ese proyecto, que sea el ayuntamiento quien adjudique esa obra. Y de esa manera, pues intentar conseguir un mejor precio, porque bueno, pues las administraciones evidentemente tienen más capacidad de negociar precios y conseguir mejores condiciones que una comunidad de vecinos o un particular. A todos se nos ha venido diciendo que no. Entonces, cuando ya se te dice que no y se te termina diciendo no, lo que diga este señor y se acabó. Si quieres, bien. Y si no, ya sabes lo que tienes que hacer. Contratas tú tu arquitecto y haces la obra que a ti te dé la gana. Entonces, hombre, es un poco chocante, ¿verdad? Es una plaza de dominio público. Para unas cosas somos absolutamente inflexibles y tiene que ser esto. Pero si lo haces tú, entonces ya te dejo hacer lo que te dé la gana. Ya no es ni una plaza pública, ya no es nada. Ya, digamos, haces lo que quieras. Haces lo que quieras. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo particularmente estoy un poco incrédulo o frustrado. Ya digo, todo lo entiendo desde el punto de vista de la crisis económica, por así decir. Pero si no fuera así, sería difícil de entender. Y en todo caso, si los vecinos afrontan la obra, realizan eso, imagínense que se llega a realizar, bueno, que se tendrá que hacer al fin y al cabo un día u otro, ¿seguirá siendo plaza pública? O sea, que seguirá en las mismas circunstancias que ahora, de uso público pero privado. Claro, es una servidumbre pública, una servidumbre de paso pero pública. En vez de ser un camino, digamos, por el que se accede a una finca, es un camino por el que acceden todos los lledianos cuando discurren entre calles, entre viales públicos. Entonces, los vecinos están obligados a soportar esa servidumbre, obligados a soportar ese paso, obligados a soportar el uso público, obligados a que el ayuntamiento disponga a su criterio de ese espacio, de todos los usos. De todos los usos dispone el ayuntamiento y no se puede llevar a cabo ningún uso por ningún particular que no lo autorice el ayuntamiento. Entonces, que se quieren poner sillas un determinado local de hostelería, pues tiene que pedir la licencia municipal y pagar las tasas. Entonces, hombre, no sé, a la gente le explicas estas cosas y no las entiende. Claro. Pero bueno, realmente igual es que no. No, es cosa para gente normal, sino para entendidos. Sí, la verdad es que es un poco difícil de asumir, sobre todo cuando llega el momento, ¿no? De que hay que poner una cantidad importante de dinero y para el uso y disfrute de todos, ¿no? Que es, claro. Eso es lo que realmente me imagino que no entienden muy bien los vecinos. No, y sobre todo no entienden que se les exija una obra que excede con mucho de la capacidad económica que tienen los vecinos, y ya no digo de la capacidad económica que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene capacidad para hacer esa obra, y entiendo que ni siquiera la obra que los vecinos dicen que ha de hacerse, entonces realmente pues es gente que le supone mucho sacrificio el hacer esa obra, ¿verdad? Entonces, claro, si uno es tan inflexible como se está manifestando el ayuntamiento, pues al final a los vecinos no les queda otra que decir, pues vaya, pues para esto hubiese contratado a mi arquitecto hace 10 años, o hace 4, o hace 2, o hace 1, y hubiese hecho yo la obra. Y no me pongo a negociar con el ayuntamiento, que me da buenas palabras, y como decía un alcalde conocido en la comarca, ¿verdad? Ni una mala palabra, ni una buena obra. Pues, digamos que malas palabras no hemos recibido nunca. Hemos recibido el desaire de la última reunión, ¿eh? Los que hemos estado representando a las comunidades, ya digo, por lo que he dicho antes. No se puede tener a alguien de interlocutor y luego puentearle y llamar a todos los vecinos diciendo que es que no están bien informados. Por favor, un poco de respeto al que está hablando con usted. Bueno, pues vamos a ver si hay algún cambio o vemos dentro de no mucho tiempo que tienen que ustedes que tomar, pues eso, arquitecto no, dentro y obra. Dentro de poco se verá la obra, ¿eh? Se va a ver. Dentro de poco. Se va a ver la obra, pero ya digo, porque es de interés de los vecinos, porque se les lleva a una situación que es insostenible. Bueno, pues esperemos ese acontecimiento, ya hablaremos, a ver si hay algún resultado por parte de otras gestiones, ¿no?, que están por ahí realizando, que suelen tardar más tiempo, claro, ese es el problema. El Eder Zalbide, administrador de esas fincas y, por lo tanto, que conoce ese problema, que viene, como hemos dicho, rondando pues desde hace años y que un día u otro tendrán que afrontar. De hecho, parece que lo van a afrontar dentro de poco, esa ya, esa obra, en la Plaza Unzueta. Eleder, eskerrik asko. Zuri. Agur. Bai, agur.